Yo no sé si él podrá explicarme, porque nadie me lo puede explicar. Porque estuve de alguna manera buscando algunas razones. ¿Qué pasó? Casi la mitad de este país no entendió de qué se trataba. Porque el 40%, quisiera decirte, son, no sé, 10 millones de votantes. No vieron nada, no sintieron nada, no pasaron por ningún lugar, no se relacionaron con nada. Decime vos, Diego Genú, ¿qué carajo pasó? Yo no sé si te voy a poder dar la respuesta, Quique, querido. Me parece, sí, que hay que cortar la conversación ya, en este instante. Es difícil esta. Sí, pero es un fenómeno. Es un fenómeno, porque no me llama la atención que Fernández haya sacado 48 o 49% de votos. Lo que me llama la atención es ese otro 40%. ¿Qué pasó? Sí, es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque, claro, después de las PASO, sí, después de las elecciones del 11 de agosto, sí, desde ahí para acá, hubo 75 días donde elementos concretos de mejora en la vida cotidiana, en la realidad, no hubo. Del hombre común, sí, no hubo. O de la mujer común, sí, sí, no hubo ninguno. Ninguno. Ninguno, solamente una campaña donde Macri varió un poco la cosa que venía desarrollando, recurrió a otros elementos, pero una campaña lleva a que 10 millones de personas lo vuelvan a votar. Yo creo que obviamente es materia de interpretación, de discusión. Te tiro algunos elementos, sí, indicios o puntas para discutir. Por un lado, creo que evidentemente Macri hizo una campaña en busca de la hazaña, sí, hizo, bueno, usando los fierros del Estado, obviamente los recursos, sí, del Estado, sí, sí, en los medios, en la calle, en todo el país, hizo 32 actos, desplegó toda una publicidad, sí, señor, con toda la maquinaria del PRO, sí, señor. Y del otro lado hubo una campaña que justamente apeló a la estrategia inversa, que era la de no hacer olas, desde el peronismo, del fernandismo, del cristinismo, sí, después de haber sacado la diferencia de 16, 17 puntos que habían sacado en las PASO, sí, lo único que pedían era que llegue rápido el 27 de octubre y que esto se termine, tratemos de no hacer olas, de no equivocarnos, que está liquidado este partido. Ajá. Y frenaron la campaña prácticamente, o por lo menos no tuvieron una campaña tan intensa como la que tenían previa, la que habían tenido previamente. Pero, eso por un lado, sí, pero la esto campaña, pero esto que vos me planteás para gente que está en eso es elemental. No estamos hablando de que son un conjunto de idiotas. No. Es totalmente elemental. Sí, yo creo que hubo estrategias cruzadas, ¿no? El macrismo fue por la hazaña, a dar, sí, vuelta al resultado. Sí. En un doble movimiento, Macri también lo que quería era fumigar un poco a su oposición interna que le estaba pidiendo la jubilación. Claro. Diciéndole, ya está, Macri, no servís para conducir ni siquiera este espacio, no solo el país. Seguro, sí. Sino que no servís ni para conducir al antikirchnerismo, al antiperonismo, a la Alianza Cambiemos, como se le quiera llamar. Entonces, para eso Macri salió con este despliegue tan, tan intenso de los 30 días. Ahora, ¿qué pasó para mí, además? Más que eso, yo creo que influyó el resultado tan abultado de las PASO en un sector de la población que había votado a Macri, que estaba decepcionado, quizá había votado a Spert, quizá había votado a Gómez Centurión, quizá había votado a Labaña, sí, y dijo, no puede ser que exista esta diferencia tan apabullante, porque el peronismo va a venir recargado, porque el peronismo va a venir por todo, porque el peronismo va a venir agrandado, hay que acortar esto. Sí. Me parece que más que la campaña de Macri, lo que influyó fue eso, el espanto, el temor de un sector, clase media, alta, clase media. ¿Vos me querés decir que esa semejante diferencia en las PASO jugó justamente en contra de Fernández? Yo creo que en un sector sí, que quizá no ha ido a votar. Ah, bueno, sí. Ahora, o sea, evidentemente sí, hay dos, okay, millones, más de 2 millones de votos nuevos de Macri, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que, bueno, tratar de interpretar de dónde vienen. Mm. Seguramente, como te digo, hay una parte que son votantes que en la polarización y en esta primera vuelta, que fue una especie de balotaje, porque funcionó como un balotaje, sí, bueno, fueron y le sacaron el voto a Spert y se lo pusieron a Macri, le sacaron el voto a Centurión, se lo pusieron a Macri, quizá a Labaña, y se lo pusieron a Macri. Además hubo nuevos votantes. que en general viene sucediendo esto en las elecciones donde Macri gobierna, tanto en 2015 como en 2017, siempre hay más participación en las generales que en las PASO, y siempre el votante macrista va más a la general que a la PASO. Siempre el peronismo en la PASO saca una luz que después le pasó a Scioli, pasó en el 2017 a Cristina en la provincia de Buenos Aires, después en la general Macri achica. Pero yo creo que sobre todo lo que pasó en este caso fue que la diferencia era apabullante a favor del Frente de Todos, eran 4 millones de votos de diferencia, y me parece que eso en un sector de la población figuró como, funcionó como, una alerta muy muy muy fuerte, sobre todo de que el peronismo, de que el kirchnerismo habilite el regreso de ciertas escenas. Yo no diría en el terreno de lo concreto, no creo que el peronismo venga a comerle el hígado a los ricos, ¿no? Ajá, claro, claro. Pero sí, del despliegue callejero de ciertas escenas, de cierta algarabía, de cierta apropiación de la calle por parte de sectores identificados con el kirchnerismo, con el peronismo. Sí, claro. Yo creo que eso funcionó como una especie de espanto, de alerta, que llevó a mucha gente a votar en contra del peronismo y a favor de Macri, pero de Macri porque era el que se oponía al peronismo, podría haber sido cualquier otro. Claro, claro. Que diga, yo no quiero que vuelva el peronismo. Parece que fue Macri el arma más eficaz y más agresiva para tirar contra esas imágenes. Por ahí tengo un sobrino que vive en Copenhague hace muchos años y me escribía y me decía, ¿cómo es posible que en Córdoba, qué le pasa a los cordobeses? Me decía, ¿qué les pasa a los cordobeses que sacó Macri como un 60%+ de votos acá en esta provincia, desde donde te estoy hablando? Yo no tengo una cintura política como para dar explicaciones a eso, pero pienso que esta es una provincia que siempre fue una provincia radical hasta que se terminó el radicalismo, pero ha quedado fijado el antiperonismo acá en esta provincia. Sí, y yo creo que hay un antikirchnerismo fuerte, ¿no? Ganó Menem ahí en el 2003, ganó Lavagna en el 2007, solamente Cristina ganó en el 2011, si no me equivoco, en el 2015 ganó Macri, como arrasó Macri, no es que ganó, sino que arrasó, sacó el 70% de los votos. Sí. También las dos cosas, ¿no? Fernández fue mucho antes de las PASO y después fue una sola vez. Antes de las PASO había ido 4 o 5 veces a Córdoba, después en esta lógica que te digo de no hacer olas, se olvidó en general de aparecer en muchos lugares a los que había ido al principio. Y después, claro, el país está dividido por regiones, no hay un país, hay regiones. Claro, entonces eso es. Ves la zona núcleo, la zona núcleo sojera, donde está Córdoba, donde está también Santa Fe, donde se revirtió el resultado. El peronismo había ganado en las PASO y perdió ahora. Perdió, hubo alrededor de 10 puntos, cambió la ecuación en la provincia de Santa Fe y ahora gana Macri para presidente por 10 puntos sobre Fernández, cuando el resultado de las PASO había sido distinto. Entonces, la zona núcleo, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, los lugares de donde surgió la resistencia de base sojera contra el kirchnerismo, ahora, ante el regreso del peronismo con Fernández, con Cristina, salió a darle otro voto a Macri, que insisto, no es por lo bueno que haya hecho Macri, sino que es sobre todo en contra del kirchnerismo. Bueno, y ahora que, digamos, fue una sorpresa también para los Fernández este resultado. Sí, apareció, claro. Estaba la idea de una diferencia más amplia, claro. También las encuestas lo decían. Otra vez las encuestas. Sí, antes minimizaron la diferencia y ahora la sobreestimaron. Yo creo que sí, que efectivamente el sabor, la interpretación, la sensación que quedó después, desde el domingo a la noche y el lunes, los primeros días, fue la de una victoria con sabor a poco, porque se esperaba mucho más. Una victoria más holgada. Sí, y como alguien puso en un portal donde colaboro, que se llama Letra P, una derrota triunfal para Macri, ¿no? Como que Macri salvó la ropa de jefe opositor, de alguien que está hablando más como opositor, que es el lugar que le queda cómodo, y no como presidente ni como alguien que está a cargo de las riendas del Ejecutivo, porque fracasó olímpicamente en ese plano. Yo creo que sí, que para Fernández hubo una sensación, por un lado, rara por haber sacado un resultado menos amplio del que esperaba, y sí, por otro lado también porque se va a encontrar con una situación muy difícil de la que hablamos muchas veces, Quique, ajá, y con menos respaldo político, con menos plafón político, con un sector que está parado de mano diciéndole qué vas a hacer. Entonces aparece como en una situación más complicada, en una situación donde tiene menos margen. Hay que ver qué hace, ¿no? Con una situación difícil en lo económico, con esta deuda de la que siempre hablamos, con la recesión, con la inflación. Yo creo que si no hay una negociación fuerte con el fondo, con los fondos de inversión, para dejar de pagar deuda por un tiempo, va a ser difícil el arranque de Fernández. Sí, aparte el poder con el que queda el macrismo es muy grande. Fíjate cómo está constituido, bueno, la Cámara de Diputados, sin ir más lejos. Sí. Yo creo que si resuelve la encrucijada económica, todo eso se ordena de otra manera. Ajá, si no la resuelve, va a tener muchas dificultades, porque, claro, este voto de Macri es un voto duro, ¿no? O sea, dentro de Cambiemos existe una ala moderada, que siempre habla a grabador apagado, pero que uno la identifica. Sí. Desde Vidal, que el otro día, antes de las elecciones, apareció en la cancha de Platense, hizo un acto con otra estética, con otros colores, se olvidó de los olores, del color amarillo. Ajá. Agarró el color rojo, puso sí. Ahora Nosotros, se olvidó de Cambiemos, y ya anunciaba Vidal como si fuera parte de otro movimiento distinto, el post-macrismo, ¿no? Claro. Esos sectores están dispuestos a un diálogo con Fernández, pero ¿qué pasa? Macri, el Macri más duro, el que se mostró en el segundo debate, el que decía ellos mienten, ellos no cambian, ellos nos engañan, el kirchnerismo es lo peor. Sí. Ese Macri es el que recibe este aluvión de votos, ¿no? Estos 2 millones de votos nuevos. Claro. Y entonces, claro, le da un espaldarazo a una oposición dura. Hay que verlo. Ahora, bueno, ya viste la foto de Alberto con Macri, está Macri contentísimo que se va a su casa. Sí. Y Fernández está con cara de preocupado, un poco asustada la cara de Alberto, de lo que se está encontrando, y todavía no tiene toda la información que le deja Macri. Hay algo que quizás vos conozcas, ¿no? Que son las internas del peronismo. Es decir, se habló mucho de que, bueno, Fernández había logrado reunir al peronismo para justamente ganar estas elecciones. Ahora, ojo que el peronismo no se queda quieto en su interna. Y ahí hay facciones bastante encontradas que se han puesto de acuerdo para las elecciones, pero van a armar quilombo adentro del peronismo. Y yo creo que sí, que las diferencias están. Hay diferencias. Creo que las diferencias son más políticas que... Sí. Que en cuanto a la cuestión económica, cualquier dirigente del peronismo te va a decir que hace falta, que hay que priorizar el trabajo, que hay que priorizar la producción, que hay que ayudar... No, pero después empieza el análisis más finito, después de la victoria, empieza la cosa un poco más finita. Digo, ¿cómo va a ser Fernández para gobernar con una cámpora que es probable que se le oponga a muchas cosas? Yo creo que ahí depende mucho de la relación personal y política de Alberto con Cristina, digamos. Ah, okay. Si eso está ordenado, y uno supone que debería estar ordenado porque Cristina lo fue a buscar, se empoderó, le dio la base de sustentación mayor, ¿no? Claro. Parte de los votos de Alberto son los de Cristina, más algunos que sin duda él sumó. Pero digo, si esa relación funciona, esa sociedad funciona como funcionaba en la época del primer kirchnerismo, en la época de Néstor Kirchner, yo creo que la relación con la cámpora no debería ser un problema. Y por otro lado, Fernández tiene que contener a los gobernadores, tiene que contener a Massa, al sindicalismo. Obviamente el peronismo es un movimiento y muy diverso y con intereses diversos, con mucha ambición, pero digo, para mí, insisto con esto, si no ven el dramatismo de la situación económica... Ajá. Se van a estar almorzando la cena, ¿no? O sea, claro. Y aparte, están apurando. Sí, y con 10 millones al acecho. Exacto. Yo creo que por lo menos va a haber un tiempo donde esa interna debería postergarse y se debería poner prioridad, creo yo, insisto esto, a la salida de la crisis. Y esa salida de la crisis tiene como punto número uno el tema de la deuda. Claro. En su momento Kirchner lo resolvió, bueno, ya veníamos del default, ya estaba el default plenamente declarado, hubo una quita para los acreedores, después hubo el pago al fondo. Hoy la deuda del fondo es 5 veces más de la que pagó Kirchner, sí, en el, claro, 2011, que, claro, también la pagó Lula, o sea, sí, fue un, sí, momento de la región. Pero digo, me parece que toda esta cuestión menor, a mi criterio, sí, de codazos entre dirigentes en la cubierta del Titanic, ah, no tiene demasiado plafón si no resuelven la herencia que, lógico, le deja Macri. Lógico. Si no ganan un poco de aire, sí, no logran ordenar ese mosaico de la deuda, porque la deuda tiene mil partes, además, hay mucha gente que está reclamando. El fondo aparece primero como prestamista de última instancia, pero después se saca ese traje y se pone otro traje que no es más el de prestamista de última instancia, es el de acreedor privilegiado. Sí. Y es el primero que está en la fila para cobrarte. Sí. Entonces, me parece que si no se resuelve ese tema, que lo tenés que resolver rápido, porque, claro, ya en el verano empiezan a caer los vencimientos de deuda, sí, todo lo demás son postales, son fotos, son selfies, son puestas en escena, pero me parece sobre un tembladeral. Yo creo que primero es lo que tiene que hacer Fernández, y lo sabe, y por eso está preocupado, y por eso está buscando un ministro de Economía, porque yo creo que no lo tiene todavía. Ah, no lo tiene. Yo creo que no lo tiene. Ajá. Yo creo que él está buscando todavía a Labaña, y Labaña me parece que ya a esta altura de su vida, después de esta campaña, y después de haberse ido bien con una imagen elevada que le permitió ahora pensar incluso en ser candidato a presidente. Claro, ser, claro. No veo la razón por la cual Labaña aceptaría va a volver a embarrar a su edad, claro, en una gestión que no tiene un resultado asegurado, que te metes en un, sí, sí, sí, en un tembladeral, en una, sí, sí, donde no sabes si vas a salir bien. Correcto. El primer ministro de Economía de Fernández por ahí no dura mucho, no sabemos, o sea, todo está lleno de interrogantes. Entonces yo creo que Fernández no lo tiene hoy. El ministro puede tener un ministro, pero no es el que quiere, o sea, busca un ministro fuerte, él mismo lo dijo, y hoy es el ministro fuerte, no se ve al lado de Fernández. Obviamente que las soluciones no están a la vuelta de la esquina. Obviamente que es un tembladeral, es un quilombo muy grande, es una deuda muy grande, es un país que está parado, que está todo para atrás, que hay mucha pobreza, que hay desocupación, y que va a llevar mucho tiempo solucionar, si es que logran solucionar, todos estos problemas. Digo, ¿tendrá paciencia este país? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que obviamente hay una parte de la sociedad que está esperanzada en Fernández, ¿no? Que vivió sí, con mucho dolor y vivió con mucha zozobra todos estos años del macrismo, sí, y señor, necesitaba respirar otro aire, y claro, empieza a respirar otro aire en una parte de la sociedad. Sí. Ahí estoy diciendo, los sectores identificados con el kirchnerismo, que nunca dudaron de que Cristina es lo mejor que le pasó a la Argentina en 200 años, sí, de historia. Sí, sí. Pero no solo eso, sino otros sectores que quizá en un momento, como lo hablamos la última vez, Quique, que en el 2011 quizá votaron a Cristina, después en el 2015 votaron a Macri y ahora volvieron espantados. Ajá. Estos sectores también tienen esperanza. O sea, hay una mitad de la población que yo creo que está esperando que efectivamente venga una mejora, venga un alivio. Sí. Y que no creo que queme las naves a los 10 días de gobierno de Fernández. Hay otra mitad de la población que no está apostando al éxito de Fernández, como antes pasó al revés en el 2015. Sí, claro. Y ahí va a depender mucho del arte de Fernández. Sí, sí. No darle pasto a las fieras, tratar de armar, yo creo, su proyecto es tratar de, cuando él dice basta de grieta, lo que trata es de dejar atrás enfrentamientos que muchas veces tienen que ver con la sobreactuación, tienen que ver, claro, con la pirotecnia, claro, no estamos hablando realmente de sacarle a los ricos lo que acumularon durante los años de Macri. Seguro, nadie está pensando en seguro, eso. Seguro. Nadie está pensando en expropiar ni los bancos, ni las eléctricas, sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí, es una discusión muy subida de tono, a veces entre sectores de clase media, y donde no se discute realmente, yo creo, una cuestión que tenga que ver con la riqueza, sino que se discute en punto de vista. Y entonces me parece que Fernández, todo ese mar de fondo, va a tratar de aplacarlo para ocuparse de lo que realmente es prioritario. Entonces no creo que él esté provocando a la oposición, ¿no? Al macrismo. Pero sí lo, hace Kicillof con su discurso, ¿no? Yo creo que Kicillof hace un diagnóstico de la gestión de Vidal, muy crudo, ¿no? Sí. Y creo que lo comparto. Sí. No sé si está culpando al votante macrista, que me parece que eso es ese es el eje, eso claro. Es lo que divide, sí, ¿no? Cuando sí, vos decís, sí. Ellos, los que se van de vacaciones, sí, sí, sí, mismo, sí. Los que compran dólares, sí. Los que ven Clarín, me parece que está diciendo Kicillof que Vidal endeudó la provincia y que la provincia hoy está endeudada en dólares muchísimo. Cambió el perfil de la deuda, sí. Antes la sí, deuda pero esto que me estás explicando, sí. algo me suena como inusual, porque Kicillof estaba como triunfador y generalmente en esos discursos de triunfo no se hace un repaso pormenorizado del desastre del que perdió. ¿Por qué hace esto él? No sé por qué, o sea, a mucha gente le sorprendió que fue un discurso extenso, digamos, el de Kicillof. Yo creo que hay una pesada herencia, ¿no? Sí, sí. El macrismo mismo discutió mucho tiempo, decir o no decir que había recibido una pesada herencia del kirchnerismo. Sí. Como muchas veces también lo hablamos, si el macrismo recibió una pesada herencia, que quizás sí, en muchos aspectos, esta es muchísimo peor. Y me parece que lo que está diciendo Kicillof cuando hace ese cuadro es, está diciendo lo que también dijo Cristina algunas veces y Alberto, es no va a ser fácil salir de esta situación, un poco lo que vos estás diciendo. Lo que yo veo en Kicillof y en Alberto claramente es que hay un intento por no culpar, al no criminalizar al votante macrista. Okay. Hay un intento de recuperarlo. Sí. Y Kicillof muchas veces dijo, no sabemos ni por qué nos peleamos con el campo. Lo cual, bueno, más allá de que yo creo que sí se sabía por qué se peleaban con el campo, lo cual habla de una estrategia distinta. Okay. De tratar de arrimar esos sectores otra vez, de sumarlos a esta nueva etapa. No va a ser fácil porque hay mucha desconfianza, en Córdoba se muestra también, sí, digamos, sí. Mucho enfrentamiento, sí. Muchos malos recuerdos de sectores de la población de lo que fue el kirchnerismo, pero me parece que hay ese intento de no de enojarse con el votante. En todo caso, bueno, hay una confrontación con Macri, con Vidal, con Larreta en algunos casos, sí, digo, sí, o con, sí. Pero no tanto con el votante al que le vas a ir a pedir el voto, le vas a ir a pedir el respaldo, digamos, si sos un político de raza, lo estás tratando de sumar, ¿no? No, y aparte pedirle la paciencia necesaria en estos casos, ¿no? Sí, sí. No lo veo en ese modo, a la mayor parte, a la conducción de este espacio del Frente de Todos, no la veo en el enfrentamiento con el votante o con la base de la sociedad. Claro, pero bueno, claro, mejor, va a haber que cortar el tocino en algún momento, sí. Va a haber que discutir cuestiones, y eso obviamente quizá le genere el enfrentamiento con algún sector social. No creo que con el campo, insisto con esto, me parece que no te podés pelear con el campo, esa es una de las lecciones, creo yo, que tomó el kirchnerismo. Sí. No te podés pelear con el único sector que te genera dólares en una economía, claro, que no tiene dólares. Lógico, lógico. Bueno, pero bueno, habrá que ver cómo comienza a andar el carro del Frente de Todos en el poder. Suspirame un poquito. Y ya estoy cansado nomás de enumerar lo que tienen que hacer otros, imagínate. Cuídate mucho. Un abrazo enorme. Te quiero. Yo también, hermano. Chao, viejo. Gracias. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.